que el mundo es una película al revés. Amigo mío, no es hora de amargarse, pues cada día es un nuevo amanecer. Mágica aventura.